Capítulo 45. Resumen del capítulo anterior. Aún no sé bien qué voy a hacer, pero de una cosa pueden estar seguros. Nunca abandonaré a mi familia. Llamaste a Moisés mi hermano. Él mató a un egipcio para defender a un hebreo, mamá. ¿Y si te acusan de la muerte del egipcio? Creo que va a pasar un tiempo antes de que noten su ausencia. Tengo por lo menos hasta mañana. Tengo miedo de que las cosas se salgan de control y nos terminen arrastrando a todos al juicio de Osiris antes de tiempo. Ella no tiene el derecho de hacer eso a mis espaldas. La señora Genunmide pensó que es la forma de proteger a todos. Ella teme que el faraón intente hacer algo en contra suya o en contra de su familia de sangre por este acercamiento. Estas idas y venidas tuyas para allá están alcanzando niveles dramáticos. Y si el rey descubre que yo preparé banquetes para una familia de esclavos hebreos... No quiero ni pensar en eso. Los dos terminaremos en el desierto y sin sed. Moisés se está comportando como un buen muchacho. Maté a un oficial egipcio. Cada paso que da lo acerca más a su tumba. Ahora sí que fuiste demasiado lejos, Moisés. No aguanto ver a mi pueblo ser tratado como raza inferior. ¿Cómo crees que reaccionará el rey cuando sepa que un hebreo mató a un egipcio? ¿De verdad estás decidido a castigar a tu nieto? Él nunca fue mi nieto. Si esto es verdad, Moisés será condenado a muerte. ¿No es perfecto? Sucedió una tragedia, hija. ¿Mató a Panahasi? Moisés está en apuros. Este es un asunto muy grave. Por favor, no le cuentes nada de esto a nadie. Claro que no lo voy a contar. Pero tú sí, Paser. No puedo ignorar lo que Dios planeó para mí. Pero no tienes que ignorar nada. Los dioses te trajeron a palacio para que fueras un príncipe. Hablo del dios de los hebreos, Nefertari. No me gusta nada esta conversación. Mientras nosotros nos hartamos con banquetes, muchas veces no tienen qué comer. ¿No te das cuenta que por cómo ha reaccionado ante la esclavitud de los hebreos, Moisés tiene todo para convertirse en un líder peligroso de esta gente maloliente? Si continúas con esta búsqueda absurda de tu pueblo, de tu Dios, de tu pasado, las cosas van a ser muy difíciles entre nosotros. Es mejor terminar nuestra relación. Esta noticia es un regalo de los dioses. Y nosotros no vamos a perder esta oportunidad. Yo no voy a contarle nada al rey. No voy a participar en este plan destructor. ¿Y cómo estuvo la visita de Moisés a la obra? Estoy seguro de que tus oficiales ya te hicieron un informe completo sobre eso, general. Moisés tendrá el fin que merece. No es posible que no sientas nada por él. Nada de cariño, nada de afecto, nada. ¿Crees que le esté ocultando alguna cosa? Espero que no, mi amor. ¿Qué crees que el rey vaya a pensar cuando sepa que tú tenías esta información y te callaste? ¿Qué va a ser de nuestros hijos, Amram? Yo tuve un sueño. Moisés mató a un egipcio. Dios nunca nos abandonó. No va a ser ahora que decida hacerlo. Sacerdote, ¿tiene pruebas de lo que está afirmando? En el palacio. Sí, mi señor. Los propios dioses me revelaron el lugar donde el cuerpo fue enterrado. Esa es una acusación muy grave, Paser. Tengo plena conciencia de eso, mi señor. Basta que mi soberano envíe oficiales al lugar indicado en mi sueño. Si ahí es encontrado el cuerpo de un oficial egipcio, será la prueba de que los propios dioses hablaron conmigo. Y de que Moisés... Lisebek y Ramsés... es un traidor. Escuchan con atención. Quisiera no haber tenido este sueño que incrimina a Moisés, mi señor, pero ya que los dioses lo quisieron así, solo cumplo mi obligación. Hiciste muy bien, Paser. Yo te lo agradezco. Acompaña a Paser hasta ese lugar y confirma si realmente Moisés cometió ese crimen. Soberano, disculpe la insistencia, pero puedo asegurar que mi hijo no sería... No vamos a perder tiempo. La cuestión es muy simple, dice Beck. O está el cuerpo de un egipcio enterrado en el lugar, o no está. Solo hay que ir hasta allá y verificar. Ocúpate de que Moisés sea detenido inmediatamente hasta que todo sea esclarecido. Y espero, general, que ponga los intereses del reino por encima de los personales. Es un compromiso duro de afrontar. Si me lo permite, padre, yo mismo me encargaré de Moisés. Como quieras. Pero lo que acabo de decir sirve para ti también. Ahora vayan. Quiero este asunto resuelto lo más pronto posible. El príncipe y el comandante abandonan la sala del trono. El sacerdote también se retira tras reverenciar al faraón. Los tres hombres caminan por un pasillo interior. ¿Tiene idea de la gravedad de la acusación que acaba de hacer contra mi hijo? ¡Él puede ser ejecutado, Pacer! Ya se lo dije, general. Siempre he querido mucho al príncipe. Lo pensé mucho antes de revelar mi sueño. Hubiera sido mejor que lo hubiera pensado un poco más, si es que usted piensa. Pienso lo mismo. Por lo menos pudiste haber olvidado lo que había soñado. Voy a prepararme para irnos. Permiso. El religioso se marcha apresurado. El general quita el casco de la cabeza y aguarda junto al aristócrata. ¿Sabes dónde está Moisés? No, pero debe haber salido con Ikeni porque él tampoco está en el palacio. Y sobre el sueño de Pacer. Es verdad. Moisés mató a un oficial que estaba castigando a un esclavo. Él mismo me lo contó. Por los dioses, por los dioses. Tenemos que encontrar el cuerpo, Ramsés. Y debo avisarle a Moisés. Él no puede regresar a palacio. Por favor, hazlo. Ayuda a mi hijo a escapar. Tú sabes que si encontramos ese cuerpo, Moisés tendrá que salir de Egipto. Y tal vez para siempre. Pero eso no importa ahora. Lo importante es salvar la vida de Moisés. Por favor. No te preocupes. Moisés es como un hermano para mí. No voy a dejar que muera por haber hecho una tontería. Aunque para eso tenga que enfrentar la ira de mi padre. Gracias, Ramsés. Pero antes de salir, necesito hablar con Genunmire. Va a ser terrible para ella. No voy a contarle toda la verdad. Tal vez no encontremos el cuerpo. Esperemos que el sueño de Pacer no le haya dado la ubicación correcta. ¿Verdad? ¿Tienes idea de a dónde pudo haber ido Moisés? ¿Habrá ido a la obra? No sé. Pero lo descubriré. No te preocupes. Siempre he encontrado los escondites de tu hijo desde niños. Ahora, déjame ir. Nos vemos más tarde. Ramsés emprende la misión y el militar permanece pensativo, tratando de elaborar algún plan efectivo. En la ciudad. ¿Recuerdas cuántas veces combatimos juntos, Ikeni? Fueron muchas. En algunas, príncipe hasta salvó mi vida. Moisés y el oficial... ¿Tú confías en mí? Claro. Se detienen. ¿Pero por qué lo pregunta? Espero que me perdones por lo que voy a hacer. Queda desconcertado. Señor, yo no estoy entendiendo. Lo agrede y Kenny cae sin conocimiento. El príncipe mira a los lados, asegurándose de que nadie lo ha visto. Se agacha y arrastra el cuerpo del oficial por la arena, trasladándolo hasta un estrecho callejón oculto en el que varias tinajas y grandes jarrones cerámicos se guardan apilados. Lo acomoda en una posición confortable. Agarra una esterilla enrollada que coloca bajo la cabeza del soldado a modo de almohada, dejándolo tumbado en el suelo y en posición de dormido. Disebek, no, con Genutmire. No, llega no, Nefertari. Calma, mi amor. Calma, mi amor. Calma. ¿Qué sucede? Por favor, quédate con ella. Tengo que salir. Descuide. El general se va. Princesa, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa? Moisés. Moisés. Se abrazan. En el laboratorio. Bébala, maestro. Esta pócima que estoy probando es capaz de calmar hasta cocodrilos enfurecidos. No necesito calmantes. Sí los necesita. Nunca lo había visto tan nervioso. Y quien está nervioso necesita calmantes. Los calmantes calman, pero tú eres irritante, Simut. Por favor, es por su bien. El sacerdote coge la copa y bebe el remedio. ¿Estás satisfecho? No. Usted continúa nervioso. Prepararé una pócima más fuerte. Entra Junet. Simut, ve a ver lo que está sucediendo fuera de aquí. No, señora, estoy preparando una... No hace falta. Ve a la ciudad a hacer el encargo que te pedí. Y puedes tardarte el tiempo que quieras. El acólito obedece, hace una reverencia y se marcha. Dime, ¿hiciste todo como te ordené? Sí. Y eso me está corroyendo por dentro. Le mentí al rey y no respeté a los dioses, responsabilizándolos por esta trama sórdida que inventaste. Mi corazón pesará más que un bloque de pirámide en la balanza de Osiris. ¡Tonterías! ¿Quién dice que no es la voluntad de los dioses exactamente lo que estamos haciendo que suceda? El rey siempre se quiso librar de Moisés. Solo le dimos un empujón. Y también le hicimos un favor al hebreo asqueroso, librándolo de la indecisión en que vivía. ¡Ay, soy hebreo, soy egipcio, soy egipcio, soy hebreo! ¡Ay, por los dioses! No sé cómo pude casarme contigo. Un día te explico, Pacer. Llega el comandante. ¿Nos vamos? Vamos. Pacer sale adelantándose y Dicebec aguarda un instante. ¿No te dije que el hebreo no se casaría con Nefertari? Nuestra hija será la gran esposa real. Se marcha y Junet se alegra triunfante. Amran, Yocabed y Miriam comen en casa. El cabeza de familia corre a abrir la puerta. ¡Moisés! ¿Pero qué haces aquí, hijo? Es muy peligroso. Abraza al padre, a Miriam. Aaron nos contó lo que pasó. Y a su madre. Te arriesgaste demasiado. Sí, no me arrepiento, mamá. Hay ciertas cosas que ya no puedo aguantar. Pero quien me preocupa es Aaron. Estaba mal herido cuando lo dejé. Nuestro hermano tiene la piel curtida de tantos latigazos que ha recibido. Nosotros lo cuidamos, él va a estar bien. Qué bueno, pero todavía no está a salvo. No puedo dejar que cargue con la culpa por lo que hice. Nosotros vamos a hablar con tu hermano. Y entonces vamos a decidir qué hacer. Sí, pero no tenemos mucho tiempo. En cuanto noten la ausencia del oficial, seguramente irán por Aarón. Dios los ha de proteger a los dos, hijo. Entonces vamos. Vamos con ustedes. Solo voy por mi vela. Sí. Espera, espera. En la sala de audiencias, el faraón pasea inquieto de un lado a otro del trono. Llega Tuya y sube las escaleras del estrado, reuniéndose con él. Nuestra hija está muy mal. Nefertari llevó a Jenutmire a su cuarto y ella solo dice incoherencias. Llora y llama a Moisés. ¿Qué sucede? Solo era cuestión de tiempo para que sucediera. Moisés es un asesino. ¿De qué estás hablando? Los dioses nos enviaron un mensaje a través de nuestro sacerdote. Pacer tuvo un sueño y vio a Moisés matando a un egipcio. No puede ser. Claro que sí. Y es solo la confirmación de mis temores. Te lo dije, ¿no es cierto? Él representaba un peligro para mi reino. Pero es una acusación muy seria. No podemos condenar. Estoy esperando la prueba para que todos se convenzan, porque yo no tengo la menor duda. Estoy cansado de saber de lo que Moisés es capaz. Pero hoy al fin, con la ayuda de los dioses, me desharé de ese hebreo de una vez por todas. Dicebec, Bakenmut y un grupo de soldados acompañan al sacerdote, que guía a los militares hasta el lugar señalado. Espero no encontrar el cuerpo. Su arrepentimiento ha llegado un poco tarde, Pacer. Cruzan la región hasta llegar a las puertas del desierto. Nunca, nunca, nunca, ni en mis peores batallas, sentí el miedo que estoy sintiendo ahora. El religioso parece arrepentido. La vida de mi hijo está en juego, Pacer. En el dormitorio de Jenutmire, Nefertari consuela a la princesa. Entra Junet. ¿Qué sucede? ¿Por qué la princesa está en ese estado, Nefertari? Mi hijo, Junet, mi hijo. Mamá, la princesa necesita algo para calmarse. Ay, tu padre salió y envió al descerebrado de Simut a la ciudad. Tal vez Kaichi pueda darle una bebida tranquilizante. Ve con él, yo cuido a la princesa. La joven acepta la sugerencia. Y Junet. ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué está así? Se sienta a su lado. ¿Tu marido no te contó? Él soñó que Moisés había matado a un oficial egipcio. Él incluso vio dónde está enterrado el cuerpo. ¿Cómo? Disimula. No puede ser. Pacer no me dijo nada. Pero él se lo contó al rey. Ahora Dicebec y los demás fueron a buscar el cuerpo. Y si ellos lo encuentran por Isis, yo no sé lo que mi padre hará con mi hijo. No piense eso ahora. Estoy segura de que el rey no tomará ninguna medida sin pruebas. ¿Recuerdas el sueño que tuve el otro día? que caminaba a la orilla del Nilo y oía el llanto de un niño, que vi un cesto y el cesto estaba vacío. Sí, lo recuerdo bien. Eran los dioses, avisándome que yo iba a perder a Moisés. Y lo va a perder porque nuestros hijos se van a casar, ¿no es verdad? Era sobre ese tipo de pérdida el mensaje. No, Junet. Después del sueño de Paser, yo creo que el mensaje era otro. La coge de la mano. Tal vez mi marido no haya visto con claridad. Puede ser un gran malentendido. Tal vez no haya ningún cuerpo. ¿Tú crees? Sí, confíe en los dioses. Ellos siempre son justos. Tienes razón. Moisés no sería capaz de hacer algo así. Él es un guerrero, pero él nunca ha sido un asesino. Claro que no. Y Moisés sabe que si un hebreo como él matara a un egipcio sería un crimen gravísimo, ¿no es verdad? Todo va a estar bien, princesa. No lo sé. Dice Beg que estaba tan nervioso. Él intentó disimular, pero... Su dama... Yo lo vi en sus ojos. La acaricia. Tengo miedo, Junet. Tengo mucho miedo, Junet. Mucho miedo. Los 9 hombres llegan a un lugar despejado en medio de una desértica llanura. Muy bien, ¿este es el lugar? Por lo que vi en el sueño, el cuerpo debe estar enterrado por aquí, pero no sé exactamente dónde. El príncipe nos dejó aquí esperando y fue a la obra. La fosa no debe estar lejos. Bien, caminemos en dirección a la obra y atentos a encontrar cualquier vestigio de tierra removida. Moisés y su familia visitan a Aarón en casa de Amalia. ¿Entonces eres príncipe y eres nuestro tío? ¿Y puedes llevarnos al palacio? Niños, por favor, ahora no. Les prometo que otro día hablaremos de esas cosas. ¿Cuándo? ¿Por qué no ahora? Porque ahora es hora de ir al trabajo. Por favor, Miriam, hija, lleva a los chicos. El último en llegar es un cocodrilo sin dientes. Los niños salen a la calle corriendo. Miriam espera un instante, mira a su hermano y se despide de él con un abrazo. En la estepa, los militares se encuentran... ¡Ahí! ¡Ahí! ...una elevación sospechosa. ¡Caben! ¡Vamos! Excavan con las palas el túmulo funerario. Miriam con los niños en una calle de la villa. Me gustó el tío príncipe. ¡Qué pena que nos fuimos! Tenía muchas preguntas que hacerle. ¿Crees que me quiere enseñar a usar la espada, tía? Y arco y flecha. Yo quiero subir a los carros que son jalados por caballos. ¿Qué es eso, niño? ¿Solo piensan en peleas? Es que si tuviéramos armas y supiéramos luchar, podríamos derrotar a los egipcios. ¡Eso! Comenzando por el malvado que golpeó a mi papá. ¡Le clavaría mi espada! Escuchen. Con violencia nunca resolveremos las cosas. Lo que deben tener es fe en Dios y confiar en que un día Él nos librará de esta esclavitud. Pero ¿y si Dios quiere que luchemos por nuestra libertad? Entonces Él nos lo hará saber, Nadab. Pero de cualquier forma, ustedes aún son muy pequeños para eso. También somos pequeños como para trabajar tanto, ¿no, tía? No sabe qué contestar y besa al pequeño. En casa de Amalia. No debiste venir aquí. Es muy arriesgado. Sí, yo le dije lo mismo. Pero no puedo dejar que te culpen por lo que hice. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Confesar para ser condenado? Eso no garantiza que yo me salve. Aún no sé qué voy a hacer, pero te aseguro una cosa. Tú no serás condenado por un crimen que no cometiste. Mientras tanto, quédate en casa y no vayas a la obra. Escucha a tu hermano, mi amor. Será mejor que nos vayamos. Yo no quiero que noten mi ausencia. Y además, tenemos que saber qué sucede allá. Sería bueno tener más tiempo para conocernos mejor, pero... Jocabed, conmovida, se aproxima a su hijo. Creo que yo te conozco muy bien. Y no importa el tiempo que tome, yo tengo fe en que un día estaremos... todos juntos, en paz. Incapaz de contenerse, lo abraza emocionada. Que Dios te bendiga, hijo, y te guarde. En el desierto, algunos esclavos pasan por el lugar de excavación y descubren el suceso. Entre ellos, Joel, el hebreo protegido de Apuki. Los soldados avanzan en el desentierro de la tumba. Las manos de un cadáver ya asoman por fuera del hoyo. Dizebek dirige a otro lado la mirada y se siente completamente perdido. Fue asesinado por el príncipe Moisés. ¿Saben que tiene orígenes hebreos? El rey no lo va a perdonar. Joel. Es Panahasi. Lo reconoce. Ayer estaba vivo en la obra. ¿Y a ti quién te preguntó? ¡Lárgate de aquí! Bakenmut. ¡Todos ustedes, largo! Expulsa a los chismosos operarios que se marchan murmurando. La tierra se retira y el comandante se estremece. La familia reunida. Amalia, deseo desde el fondo de mi corazón que tu hijo sea un hombre libre y que llegue el día en que ningún hebreo conozca la esclavitud. Mi marido nunca dejó de tener fe en la promesa de Dios de que un día llegaríamos a la tierra prometida. Esa es una de las muchas historias de nuestro pueblo. Num, el marido de Amalia, era mi amigo, un hombre de mucha fe. Él murió para salvarme. Se sacrificó por mí. Num te amaba como a un hijo, Aarón. No podía haber sido diferente. Ha llegado la hora. Debemos irnos. Hermano. Aarón se levanta de la mesa con dificultad. Hasta pronto. Hasta pronto. Se agarran de la mano y el príncipe lo abraza con cuidado para no lastimar sus heridas. Es una separación momentánea, aunque sienten que volverán a estar juntos nuevamente. Moisés mira a su madre, la besa en la frente y se marcha sin decir palabra. Amram lo sigue y cierra la puerta. Jocabed llora de plena felicidad y Aarón se recupera con lentitud. En la cocina del palacio, Gaiji, Leila y sus ayudantes elaboran varias recetas. Entra Nefertari. ¿Tienes alguna bebida tranquilizante? Es urgente para la princesa. Tengo excelentes hierbas calmantes en mi depósito, pero ¿qué sucedió? Moisés está en graves problemas. El rey solo está esperando la prueba para condenarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo el príncipe? No puedo explicártelo ahora, Gaiji. La princesa está muy nerviosa y papá salió del palacio. Tranquila. Preparo la bebida ahora mismo y se la llevo a la princesa. Muchas gracias. Se marcha y Leila se turba. Dios mío. Dios mío, Gaiji. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué prueba será esa que puede condenar a Moisés? Sabía que el príncipe se estaba arriesgando de más. Debo hablar con mi marido. Puedes ir. Yo ya sé qué preparar y no te necesito ahora. Sale veloz y el cocinero prepara una infusión. El Dadi Zelofejad en la obra. Nada de Aarón y de Amram hasta ahora. Pues sí, nunca se retrasan. Debió pasar algo grave. Y Apuki de seguro va a aprovechar para... Mira eso. Joel. Mira. Con el capataz para cotillear en perjuicio de un ausente. No sabes lo que sucedió. ¿Qué? En el desierto, los militares han terminado el trabajo. ¡Muévanse rápido! Colocan el cuerpo sobre un soporte de madera. Quisiera echarlo a los cocodrilos para que no hubiera prueba. Sería perfecto si no hubiera tantos testigos que se lo contarían al rey. Ay, general, ¿y ahora? Esta vez Moisés está perdido, Paser. Tal vez los dioses tomen alguna medida para ayudarlo. ¿Los dioses, Paser? ¿No fueron los dioses los que lo hicieron soñar y denunciar a Moisés? Cuatro soldados alzan dos varas largas. Vamos, llévense el cuerpo. Que sujetan el armazón sobre el que reposa el difunto y emprenden el regreso. En la obra, Joel relata lo sucedido a Apuki. ¿El príncipe mató a Panahasi? Lo mató y lo enterró. Yo lo vi cuando lo desenterraron. ¿Y recuerdas esa historia de que es hebreo? Por lo que oí, es verdad. Tres soldados acompañan a Ramsés por una de las concurridas calles de la ciudad. Ustedes esperen aquí. Perdón, príncipe, pero no es aconsejable. ¿Te atreves a cuestionar una orden de tu futuro rey? Voy a ir solo. ¿Entendido? Se va y los escoltas permanecen en formación. Gaiji entra en el cuarto de Genutmire con el cocimiento de hierbas medicinales. Princesa Genutmire, preparé esta bebida especialmente para usted con base en vino y hierbas especiales. Junet la acompaña. Descuida, yo le sirvo, Gaiji. Consolando su dolor. La dama se levanta y recoge la jarra con la copa. Le sirve la tisana. Beba un poco, señora. Le va a caer bien. Gracias, Junet. Pero ninguna bebida será capaz de llevarse ahora mis temores más sombríos. Por favor, princesa, solo un poco. Usted necesita tener más fuerza para ayudar a su hijo en este momento tan difícil. Asiente, convencida de probar el remedio sanador. Y la doncella le acerca el vaso a los labios. Desde que todo esto comenzó, no he tenido la oportunidad de hablar con mi hijo. Yo tengo que ver a Moisés y preguntarle si todo esto es verdad, si realmente él mató a un egipcio. ¿El príncipe Moisés mató a un egipcio? Se impresiona. Puedes retirarte, Gaiji. Muchas gracias por la bebida, pero yo cuidaré de mi princesa. Que se recupere, princesa. Si necesita algo más, solo mándeme llamar. El cocinero se marcha. Usted no debería hablar sobre la muerte de ese egipcio delante de la gente. Los dioses van a proteger a Moisés. Todo va a ser aclarado. Nadie tiene por qué enterarse de este malentendido. Tienes razón. No puedo perder las esperanzas, ¿no es cierto? Claro que no. Gracias, Junet. No sé qué sería de mí sin tu amistad en este momento tan difícil. Yo siempre he estado a su lado, ¿no es verdad? Entra la reina, acompañada por una sierva. Hija mía, ¿cómo estás? Se sienta a su lado. Tienes que ir a hablar con mi padre. Él no puede hacerle daño a Moisés. Calma. El rey está esperando el regreso de tu marido. Vamos a pedirle a los dioses que todo termine bien. No voy a aguantar, mamá. La madre... No puedo. ...la abraza. Junet escucha con discreción. Ramsés recorre la ciudad, internándose en estrechas callejuelas y en dirección a la villa de los hebreos. Encuentra a Ikeni frotándose la nuca. Parece desorientado y aturdido. ¿Qué pasó? El príncipe Moisés me golpeó de repente. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso pelearon? No, él solo dijo que esperaba que un día pudiera perdonarlo. No le cuentes esto a nadie. Mi guardia está justo ahí, dando la vuelta. Únete a ellos y espérame. Aarón con Eliseba, Yocabed y Amalia. Si Moisés confiesa el crimen, ¿qué pasaría? ¿No es un príncipe? ¿No tiene la autoridad para actuar al presenciar un acto de crueldad? Él es príncipe, pero no es egipcio. Y el faraón lo sabe. Como hebreo, nunca podía haber hecho lo que hizo. ¿Él puede ser condenado a muerte? Vamos a tener fe. Dios se ocupará de todo. Yo debería estar en la obra junto con ellos. Aarón, Moisés está tratando de protegerte. Él sabe lo que hace. No aguanto más esta espera. Se levanta y su esposa se interpone. Déjame salir, mujer. No puedo quedarme sentado. No irás a ningún lado. Quédate aquí y no te metas en más líos. Por favor. La madre... Por favor, hijo. ...lo detiene. Si vas para allá, puedes ser acusado en lugar de tu hermano. Vamos a confiar en Moisés. Yo no quiero perder a ninguno de los dos. ¡Ay! ¿Qué pasa, Amalia? ¡Ay! No lo sé. Creo que llegó la hora. ¿Estás segura de que ya es hora? Se acercan a ella. Aarón, ayúdame. Vamos a llevarla a su cuarto. Levántate. Levántate. Vamos. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay! No, no puedo hacerlo. Me duele mucho. Bien, eso no importa, no importa. No, podemos tener el parto aquí mismo. Vamos a acostarla. Eliseba, busca unas mantas y unas almohadas. Tranquila, vamos a prepararte. Oh, Mut. En el santuario. Señora de los cielos. Nefertari. Madre de los dioses, reina de las diosas. Ora. Protege a Moisés de todos los peligros, así como protegiste a tu propio hijo, Khonsu. Y dame la gracia de ser feliz en compañía del hombre que amo. Así como tú eres feliz como consorte al lado del gran Amón, el oculto, el señor del trono de las dos tierras. Por favor, señora, haz que Moisés se olvide de todo lo que lo llevó a esta situación y que regrese a mí como era antes. Y que las cosas puedan volver a ser como siempre fueron. Por favor. En el desierto. Este no es el camino más rápido. Pero no quiero pasar por donde enterramos el cuerpo, ¿está bien? Está bien, está bien. Me parece lo mejor. Es más prudente. Detesto perder el control, pero el hecho es que lo perdí y cuando vi ya era tarde. Hice una gran tontería al matar a ese oficial. No, hay tonterías que son comprensibles. Así es la vida. No aguanto ver tanta crueldad con el pueblo hebreo, papá. La rabia habló más alto que la razón. Sí, pero no te culpes. ¿Está bien? La culpa no es tuya y eso tú lo sabes bien. Puedo no tener la culpa por la forma en que ustedes son tratados, pero tengo responsabilidades y no huiré de ellas. Pudo haber sido diferente. Se detienen. Pero no me arrepiento. Cuando vi que era la vida de mi propio hermano la que salvé. No sabes lo que eso significó para Aarón. ¿Sí? Sí. Él no suele hablar mucho, ¿verdad? La verdad, Aarón habla mucho. Ustedes eran muy unidos cuando eran pequeños. Es tan extraño. Ustedes me conocen mucho mejor que yo mismo. Sí, pero eso es porque durante todos estos años que estuvimos lejos, tú nunca dejaste de ser nuestro hijo Moisés. Nunca dejaste de formar parte de nuestra familia, aunque ni tú mismo lo supieras. Espera. Creo que es mejor que no lleguemos juntos. Tienes razón. Yo iré primero. Amram acaricia la cara de Moisés y se adelanta en el trayecto. El hijo aguarda hasta perderlo de vista. En la obra, Eldad y Zelofejad llenan cestos con paja para adobe. ¡Les tengo una noticia! Joel va a su encuentro. No quieren saberla, ¿no? Pues igual se las contaré. Ellos lo ignoran. El príncipe bondadoso, el amigo de los esclavos, el falso egipcio, mató a un egipcio de verdad. El rey va a acabar con él. ¿Qué cuento es ese? No sabe lo que dice. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Se acabó la protección del príncipe. Apuki. ¿Quieren ver? Escucha. Yo puedo hacer lo que se me antoje con ustedes y no pasará nada. En la joyería. Tengo mucho miedo, Uri. Algo muy grave está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Es Bezalel? Moisés, me enteré de que el rey espera una prueba para castigar al príncipe. ¿Pero una prueba de qué? No sé. La señora Nefertari fue a la cocina a pedir un calmante para la princesa Genudmire. Y solo nos dijo eso. Pero sea lo que sea, ella dijo que será su desgracia. Seguramente está relacionado con este encuentro entre él y su familia hebrea. Eso no iba a acabar bien, lo sabía. ¿Será que el rey descubrió que nosotros ayudamos al príncipe? Si lo hubiera descubierto, ya lo sabríamos, ¿no? Y, Genudmire, ¿dijiste que fueron a pedir un calmante para ella? Sí, si su hijo está siendo amenazado, imaginen el estado de la princesa. Pobre Genudmire. Ella ama tanto a Moisés. Si algo le sucede, no sé si ella lo vaya a soportar. ¿Habré hecho bien al contarle sobre su pasado? Es inútil pensar en eso ahora. Si tú no se lo hubieras contado, él lo hubiera descubierto de alguna otra forma. Sí, Uri tiene razón. El príncipe estaba completamente obsesionado. Él me presionó tanto que yo mismo le confirmé lo de la muerte de los bebés en el Nilo. Entra. Gaiji, ¿estuviste con la princesa? Acaba de salir de su cuarto. ¿Cómo está ella? Nada bien. Pero es mucho peor lo que acabo de oír sobre Moisés. Pensé que ustedes debían saberlo. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el rey quiere castigarlo? Moisés mató a un egipcio. ¿Qué? No te da vergüenza. En la obra. Eres hebreo como cualquier otro esclavo. ¿No te afecta traicionar a tu pueblo? Te vas a arrepentir por hablarme de ese modo. Esto va a acabar mal. Me arrepentiré si me callo. ¡Cállate, imbécil! ¡No me callo! ¡Vendido! ¡Desgraciado! ¡El traidor! Pelean. ¡Miserable! Joel tira a Zelofejad. Apuki prohíbe que un encargado lo separe. El anciano lo golpea con una piedra. ¡Detente! ¡Ya basta! Llega Moisés. ¿Por qué estás golpeando a este hombre? Él es hebreo como tú. Déjalo en paz. Ayuda a Zelofejad. El príncipe protector de los esclavos. Y ahora también es el juez. Su Alteza. ¡Príncipe y juez! Se sorprende. ¿Nombrado por quién? ¿Va a matarme también como lo hizo con el egipcio? ¿Eh? Y teme al sentirse descubierto. Artesanas alfareras fabrican platos, tazas y cántaros al aire libre. ¡Ay! Miriam tira un molde. ¿Está todo bien? Ay, Abigail, estoy tan distraída. No me puedo concentrar, creo que no soy capaz de hacer nada hoy. Tus pensamientos están muy lejos de aquí, ¿no, amiga? Ay, estoy muy preocupada, han sucedido tantas cosas, ni te lo imaginas. Si tuviera que ausentarme, ¿vigilarías a los niños por mí? Claro, pero ¿qué pasa? Después te explico, tengo que irme a casa. Está bien, Miriam, yo cuido a los niños. Avisa a sus tres sobrinos. Niños, tengo que irme a casa, pero Abigail cuidará de ustedes, ¿está bien? ¿Qué pasa, tía? ¿Vas a ver al príncipe? No, voy a ver a la abuela. No se preocupen. Pero quiero pedirles que no comenten sobre el príncipe con nadie, ¿está bien? Descuida. No diremos nada. Yo sé guardar secretos. Y yo confío en ustedes. Ahora trabajen muy bien y no se metan en problemas. Shalom, Abigail. Shalom. Gracias. Las mujeres asisten a Amalia en casa. Dios está aquí, Amalia. Todo va a salir bien. Eliseba y yo hemos tenido muchos hijos. Estás en buenas manos. Ahora duele mucho, pero va a pasar, Amalia. Ella está tumbada. Jocabed retira un paño ensangrentado que muestra a su nuera. Voy a poner agua a hervir y a buscar más tragos. Eliseba corre alarmada a la cocina y vierte agua de una jarra, llenando una jofaina. ¿Qué pasa? Llega Aarón. Está perdiendo mucha sangre, eso no está bien. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Cuida a Itamar, no puedo moverme de aquí. ¿Itamar? El marido busca al más pequeño de los hijos. Su esposa regresa y entrega a la experimentada matrona la palangana llena con paños limpios. ¡Adonaite Saní, señor! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Puja, Amalia! ¡Puja eso! ¡Fuerza, Amalia! Cuando pase el dolor, respira profundo para ayudar a la siguiente contracción. ¡Mamá! ¡Vete de aquí, Aarón! ¡Los hombres aquí estorban! El hijo obedece y sale con el bebé en brazos. ¡Vamos! ¡Fuerza, amiga, fuerza! Pronto vas a oír el llanto de tu hijo. Ambas mujeres se miran muy preocupadas. Naila entra al harén. Karoma peina y prepara una peluca. Dime una cosa, Karoma. ¿No estás sintiendo un ambiente extraño o a la gente tensa? Sí, señora. Busqué a Ikeni y no lo encontré. No es normal que se haya ido sin decir nada. Él siempre pasa a verme cuando sale de palacio. Aquí hay algo. No sé qué. Pero de que algo serio está sucediendo es seguro. Que los dioses nos protejan. Nefertari llega llorando. ¿Qué pasa, señora? ¿Sucede algo malo? Dejé a la princesa Henutmir en sus aposentos en un estado lamentable. Mi madre se quedó a cuidarla. ¿La princesa está enferma? No. Es decir, dado su estado, puede ser que esté enferma de tanta angustia. Por los dioses, es algo tan grave. ¿Qué pasó? Una tragedia. Yo vi a Banahasi siendo desenterrado. Y oí cuando dijeron que fue él quien lo mató. ¡Él! En la obra, el príncipe hebreo acusa a Moisés. ¿No se va a defender, príncipe? El capataz interviene. Hijo, vámonos de aquí. Ahora. Amram se marcha con el noble. Los trabajadores están desconcertados y sobrecogidos. Joel se siente satisfecho tras haber delatado al príncipe. Entonces es verdad. Apuki realmente es hebreo. Esconde una doble intención detrás de la aparente sonrisa. Aarón sostiene a su hijo en brazos delante de casa. Miriam llega corriendo. Aarón, fui a casa y no había nadie. ¿Está todo bien? Amalia va a tener al bebé y parece que se está complicando. Ay, Yaneni Adonai, protege a Amalia. Ora. Y trae a ese niño con salud. Y entra dentro del hogar. Las tres mujeres hacen todo lo posible para auxiliar a la gestante. ¿Cómo está? Lávate las manos y ayúdame, Miriam. En el alumbramiento. Eso, Amalia. Continúa pujando. ¡Vamos! Ay, eso. No lo voy a lograr. Me duele mucho. Trae más trapos, Miriam. Miriam. Tú eres fuerte, Amalia. Vamos, tu hijo quiere nacer. Vamos, Amalia. Me duele mucho, Miriam. Estoy aquí ahora. Coge su mano. Puedes apretar mi mano. Eso. Jocabed muestra desconcertada y con disimulo otro tejido con sangre. Todas comprenden que algo no va bien. Eres una guerrera, Amalia. No te rindas ahora, puja. Puja. Voy a ayudarte. Voy a ayudarte. Eso, con un poco más de fuerza. Vamos, puja, un poco más. Madre e hija. Fuerza, muy bien, lo estás haciendo bien. Se miran desesperadas. Muy bien, Amalia. A Aaron en la calle con Itamar. Lo ves, hijo, por eso tienes que respetar mucho a tu madre. Por lo que sufrió para traerte al mundo. ¿Ya te conté que naciste en un campo de trigo? ¿No? El alarido lo impresiona. Por favor, señor, es el hijo de Num. Yo le prometí que iba a cuidarlos a Amalia y a él. Hazme este favor, señor. El niño se inquieta. Por ahora queda entre nosotros dos. ¿Está bien? En la obra, los operarios regresan a sus puestos tras el inesperado percance. ¡Se acabó la charla! ¡A trabajar! El deshonesto Joel se cruza con el Dad y Zelofejad, a quien decide provocar nuevamente. Tú te las vas a ver conmigo. No respondas. Buen consejo. ¡Joel! ¡Para allá! ¡Ustedes, trabajen callados! Obedecen, evitando riñas innecesarias. ¿Tu herida te duele mucho? La herida es lo de menos, el problema es la rabia. ¿Vas a actuar como Aarón? Pues yo lo comprendo cada vez más. Pues sí, yo estaba pensando que si algo le pasa a Moisés, entonces sí estaremos en problemas. No tengo la menor duda. Zelofejad sangra por el labio y ambos se incorporan a su puesto. Moisés y Amram llegan al lugar del asesinato y encuentran la tumba excavada a la entrada del desierto. Fue aquí. Aquí fue donde enterramos el cuerpo, pero ya lo descubrieron. ¿Cómo se enteraron que fuiste tú el que mató a ese hombre? No sé. Solo estábamos Aarón y yo. ¿A alguien del palacio se lo contaste? No. Bueno, sí. Pero esa persona nunca me entregaría. Alguien llega. Moisés. Ese de ahí... ¿No es Ramsés? El primogénito de Egipto. No tengas miedo, papá. Camina sin escolta al encuentro de los hebreos. Suerte que te encontré antes que los demás. El rey ya lo sabe. Me imagino que sí. Lo que no entiendo es cómo el rey lo supo tan rápido. Solo te lo conté a ti, Ramsés. Y de repente el reino entero ya sabe que el príncipe hebreo mató a un egipcio. ¿Qué es lo que insinúas, Moisés? ¿Y qué quieres que piense, Ramsés? Encuentran el cuerpo de un oficial y enseguida se me acusa de ese crimen. Paser tuvo un sueño. Fue con mi padre y le dio los detalles. El rey solo espera que vuelvan con las pruebas para condenarte. ¿De verdad crees que yo te delataría? Estoy aquí arriesgándome para que tengas oportunidad de escapar. ¿Sabes lo que haría mi padre si se entera que te ayudé? Moisés recapacita. Tienes razón. Disculpa. Es que las cosas están saliendo de control demasiado rápido. Y pueden empeorar aún más. El rey te va a condenar a muerte, Moisés. Ahora tienes que huir. Tienes que salir de Egipto inmediatamente. Los reyes en el palacio. ¿Cómo tardan? No llegarán nunca. Aún tengo esperanzas de que... El sacerdote Paser, Dissebek y Pakenmut cruzan la extensa sala de audiencias, situándose frente a los monarcas que aguardan sobre el elevado entarimado del trono. ¿Y bien? Los militares se miran. Hable, soldado. Encontramos el cuerpo, soberano. Señor... No existen pruebas de que haya sido Moisés. ¿Va a dudar del mensaje de los dioses, general? Soberano, por piedad, no condene a mi hijo. Destiérrelo, pero perdone su vida. Hago mías las palabras del comandante. Piensa en Genutmir, esposo. El faraón debe de tomar conciencia, evaluar la situación, aceptar el desafío, ponderar los hechos y ofrecer... una solución adecuada. Fin del capítulo 45.